Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo, aunque me rijo más por el calendario maya. Soy perro solar, músico, pero sobre todo amante de la música. Y a ver, estaba pensando en una frase. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es, mereces lo que sueñas. I'm beautiful. parece que haya cambiado realmente mucho. Lo que esa época era una época de aprendizaje, aunque creo que también ahora lo es. Así que, naturalmente, era más chico y estaba tocando en un cabaret. Realmente en un cabaret. O sea, la gente iba a chapar ahí, ¿entendés? Y yo lo que hacía era ejercitaba un poco la composición de una forma bizarra y bastante chanta, que es la de cantar así cualquier cosa en singing inglés. Y los músicos, todos muy habilidosos, porque acostumbrados a tocar mucho y todas las noches, me seguían. Y yo por ahí les decía re, ¿no? La uh-huh. nota re. Y entonces ahí solo de saxo, cosas así, ¿no? Y mientras iba cantando, y la gente no le importaba. Pero me divertía hacerlo, el hecho de la composición instantánea. Uh-huh. Igual ahí se mezclan dos datos, ¿no? Porque por un lado, eso lo hacía como trabajo. En realidad yo estaba estudiando publicidad, donde conocí a Zeta, que también estudiaba, y me ganaba, digamos, unos mangos laburando como músico profesional. He tocado con varias luminarias. Me iba todas las noches, qué sé yo, y después con las chicas inglesas fue una banda de música disco. Eso también fue como una cosa que aprendí mucho, a sacar temas de esos que están en boga, o sea, que realmente estaban sonando en ese covers, momento. Claro. Covers. Y también temas que me gustaban a mí, sobre todo de funk y de música disco. Uh-huh. Y ahí ejercité mucho a tocar la guitarra así, en ese estilo, ¿no? Police era un referente, Costello, sí, varias bandas, lo que era New Wave. Principios de los 80. Pero la verdad que sería injusto decir que solo me alimenté de eso, ¿no? En realidad, los 70 fueron la formación musical más power para mí, porque es la época donde yo era chico y aprendí a tocar la guitarra. Y eso significaba, qué sé yo, desde Spinetta, acá en Argentina, un Pescado Rabioso y todo ese momento psicodélico del rock argentino. Y también lo que pasaba en el extranjero, ¿no? Inglés, grupos ingleses, qué sé yo. No sé, desde Beatles para esa época hasta los sinfónicos. Yo, no sé, en esa época consumía todo, me gustaba realmente muchísimas cosas que tenían que ver con el rock. Y tenía un montón de bandas y siempre estaba esa idea de empezar a hacer canciones mías. Yo creí que realmente como músico no me iba a ir bien, o sea, desde el punto de vista de poder solventarme yo, así que dibujaba bastante bien. Me pareció que la publicidad es esos lugares, por lo menos en ese momento eran esos lugares donde van a parar todos los aquellos que no saben qué cuerno hacer, pero algo artístico tienen, ¿viste? Y de hecho, fíjate que si bien salieron muchos publicitarios de la camada justo de mi curso, digamos, hoy, qué sé yo, algunos lideran agencias de publicidad y todo eso, la verdad es que la mayoría de la gente que conocí ahí, mis amigos, todos fueron para cualquier otro lado, sobre todo para la música o para radios. Z estudiaba conmigo, pero no éramos particularmente amigos. Sino hablábamos de música y teníamos amigos que, digamos, la música nos unía. Ni siquiera yo sabía que era músico. Teníamos una amiga en común que nos invitó para estudiar juntos, que hoy empezamos a tener más relación. Z estaba tocando en Punta del Este con una banda de covers. Estaba muy bien ubicado. Y yo fui con mi banda de música disco, muy mal ubicada. De hecho, la chica que nos había contratado, la dueña de ese lugar donde íbamos a tocar en el centro de Punta del Este, se fugó, mandó un cheque sin fondo, desapareció y nosotros nos quedamos en Punta del Este varados. Y Zeta me ofreció asilo, ¿no? Asilo. Yo quería quedarme, era un sí, asilo, realmente sí, sí. Era así. Me quería quedarme en Punta del Este, estaba muy divertido, nunca había ido. Y, ¿qué edad tenías ahí? Y tendría, no sé, 21, así, 22. Ahí. Y ahí estaba con dos chicas, las dos chicas inglesas. Bueno, nos quedamos todos varados en Punta del Este, se tuvieron que volver la mayoría. Yo me quedé ahí. Después, el cantante de ese grupo que tocaba Z se fue y él me ofreció a ver si quería hacerlo. Yo dije, bueno, trabajemos. Era trabajo, básicamente, por Uncovered. Y después era pasar todos los días con Z haciendo música. En ese grupo pasó Andrés Calamaro, por ejemplo, que también era el tecladista de esa banda en ese momento. Nos dejaba los teclados, me acuerdo, y nosotros nos quedamos hasta las 6 de la mañana haciendo música electrónica en esa época con los teclados de Andrés. Y fue bueno, germinando ahí la cosa, ¿viste? Hasta que a Charlie lo conocí, buscábamos un baterista y a Charlie lo conocí, ahí vi a mi hermana, que lo había conocido en un club, le dio mi teléfono, qué sé yo, me llamó, fuimos, tenía sala de ensayo. Eso ya era muy importante. No sabíamos cómo tocaba, pero tenía sala de ensayo. Y era hijo de un baterista famoso, así que vamos. Y nada, se fue armando así. Y se armó el trío. Sí. Que nunca quiso ser trío en su momento. Buscábamos un cuarto integrante, por el cual pasaron también un montón de músicos ilustres. Pero todos terminaban diciendo, ustedes tres funcionan demasiado bien como para que necesiten un cuarto. We'll be right back. Soda Stereo, el primer show que hizo después de estar ensayando mucho tiempo por ensayar y por tocar y por convertirnos en buenos músicos, si es que podíamos, un día sí nos llamaron para decirnos que estábamos comiendo fideos en la casa de Charlie, baterista, y nos llamaron para decirnos que un grupo no podía tocar y que si podíamos ir nosotros. Y agarramos y nos fuimos y tocamos. Fue nuestro verdadero, prácticamente nuestro debut. Y ese mismo día vino un productor discográfico, una cosa rarísima, ¿no? Pero estuvimos realmente como un año en el freezer antes de poder hacer lo que nosotros queríamos hacer. Digamos, por pelear por lo que queríamos hacer, por nuestra música. Nos trataban de corregir o llevarnos para algún tipo de lugar. En ese momento había como unas ideas medias extrañas de esos productores que, nada, tenía sus ideas de productor en la cabeza, ¿viste? Yo, productor discográfico, quiero hacer tal cosa y encuentro el grupo ideal. Esperamos el tiempo que fue suficiente, fue como un año. Después sí, a partir del segundo disco se armó la cosa. A partir del segundo disco la cosa empezó a crecer así como muy rápido. ¿Ruido Blanco era el segundo? No, el segundo fue Nada Personal. Nada Personal. Okay. Y lo notamos cuando tocamos en el festival del comienzo de la Rock and Pop. En ese momento nos llevamos la gloria de ser el único grupo al cual no le tiraron nada. Lo cual era como decir, nos pasó lo mejor, porque todo el mundo salió, parecía Beirut. Y salimos muy airosos, increíblemente. Y a partir de ahí empezó a... No digo esa fecha en particular, pero empezamos a sentir como... O sea, que la cosa se hacía masiva. We'll be right back. No sé, yo, qué sé yo, con el tema de las letras y tratar de explicarlas me cuesta mucho, ¿viste? Porque realmente no sé muy bien qué es lo que me motiva en ese momento. Básicamente me motiva el sonido de las palabras. Y intento de alguna manera que se lean y que tengan una estructura más, me interesa más que la estructura de esas palabras, que el significante, no sé, lo que sale de ellas sea musical. Arrojo palabras que estos A ver, yo creo que en ese momento, realmente el aquí ahora sigue siendo realmente lo más importante, ¿viste? Cuando uno proyecta demasiado, no salen las cosas como deberían y bueno, entonces uno se da cuenta que tiene que volver a pensar en lo que está pasando hoy. Naturalmente no desconozco el pasado ni tampoco es que lo reprima, pero no les doy mucha bola, la verdad. O sea, es como que no tengo buena memoria. Realmente es eso, o sea, me olvido y olvidarme me salva en algún punto. También seguramente me condenarán en otros, ¿no? Pero naturalmente si uno se olvida demasiado vuelve a repetir los errores, ¿no es cierto? En ese aspecto trato de no hacerlo, pero quiero decir, no me quedo pegado a esa situación. Eso también tiene que ver con cómo yo encaro la música. Y no es que tengo el berretín de querer hacer las cosas siempre nuevas, pero la verdad es que trato de separarme de lo que hice. Porque necesito hacer otra cosa, necesito como dar vuelta el tablero. Y en ese momento, yo generalmente las frases, los títulos de los discos, más allá de que sean a lo mejor alguna canción o alguna parte de una letra de una canción, son las frases que me sirven como muletillas en general, en esa época que estoy haciendo el disco. Y siempre soy, era esa. Eso, te amo para siempre. Pero lo que tenía que agregar, y siempre es hoy. Misión imposible. Siempre soy. Todos los días estoy haciendo música o algo relacionado con la música. O escuchando discos, decía músico, amante de la música. Creo que es eso, ¿no? Entonces, estoy de... todos los días hago un poco de gimnasia, digamos. Y no todos los días estoy inspirado. No todos los días me sale algo que me parece que me gusta. O sea, y de golpe me presiono para hacer un disco o algo así, ¿no? Sí, porque soy súper trabajador, pero también soy súper ocioso. Las dos cosas, ¿viste? O sea, conviven. Y necesito, claro, ponerme las pilas, digamos, hasta con una fecha, con una idea, digamos, hacia dónde ir. Y porque, no sé, de alguna forma voy dibujando un poco mi trayectoria. ¿Entendés? Digo, bueno, ahora ya tendría que hacer un disco, ¿no? Le digo ese tipo de cosas. Pero todos los días estudiando música. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, existe un trauma en el rock nacional, sobre todo del tema de las multinacionales, esas cosas, ¿no? Como que... A mí, la verdad, que nunca nadie vino a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y si alguien vino a decirme algo, era solo una mirada y era suficiente para que no siguiera con eso. Lo que pasa es que con el tiempo me he vuelto más tolerante, no en el sentido de que yo acepte una imposición, pero sí una opinión. Sí creo que la gente que está por algo está alrededor, en una compañía grabadora o lo que sea. Reniego, ¿no?, de ellos, de pronto tenga el berretín clásico de música. No, esto no entiende nada, ¿no? Cosas así. Creo que hay que mirar un poco y escuchar. Y eso es algo que yo no hacía. Quizás eso sí tiene que ver. Al principio no escuchábamos. Teníamos la posta. Y además nos iba bien. ¿Quién nos va a decir algo al respecto? Y la verdad es que ahora pienso un poco más, escucho. Bueno, ¿por qué no? Tal vez tenga razón. Uh-huh. Pero no tengo imposiciones, ni de tiempo. O sea, quizás las únicas restricciones tienen que ver con dinero, con los presupuestos, esas cosas, y con las crisis nacionales y mundiales. De una hoguera, mi corazón se vuelve delator, traicionándome por descuido. Fui víctima de todo alguna vez. Y ya lo puede percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Oh, mi corazón se vuelve delator, se abren mis esposas. Usame el látigo, una premonición, dibujan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima, se van cayendo de mis labios. Descubrir en mí que aquel amor es como un océano de fuego. Oh, mi corazón se vuelve delator, la fiebre volverá. Yo, en principio, lo primero que me di cuenta es que dejé de ser hijo. Como algo así, ¿entendés? Mm. Pasé a ser padre, dejé de ser hijo. Y después que no es que los hijos están aprendiendo de vos, sino que vos estás aprendiendo de ellos. Es algo así, como... Yo, lo primero que empecé a sentir es que tenía que aprender y que me daba cuenta que estaba aprendiendo mucho. Me están enseñando todo el tiempo. Y entonces es una especie de necesidad de evolución. O sea, necesito... ayudarlos porque me ayudan mucho, ¿entendés? Porque, y sin, digamos, es natural que eso ocurra. Pero eso pasa también, ¿no? Uno piensa que, digamos, el nacimiento y estás viendo lo más natural del mundo y lo más extraordinario del mundo al mismo tiempo. No sé qué me cambió, quizás esencialmente, no sé si me cambió tanto, pero en ese tipo de situaciones lo vivo y además sé que es algo forever, ¿no? Mm. Lisa tiene una amor de ultramar brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Don, don, don, don, don, don, a respirar. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar. Enséñame más tu habilidad de nadar. Ella es mi espejo, refleja lo que soy y suele ser duro aprender. Oh, don, don, don. El color del sol. Bueno, yo también vengo pero de una cruza un poco más extraña. Vengo de familia italiana y de familia irlandesa. Mi segundo apellido es Clark. Y soy, y no soy es... un noble italiano que me acabo de enterar. no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Simpatía. Era energía, era tocar para, no importa, 30 personas, pero era la fuerza de proponer algo nuevo y eso prendió. No rebelde en el sentido en que es de estar en contra de todo, ¿no? Simplemente, sino de que si uno hace una nueva cosa, propone un cambio en cuanto a letras, en cuanto a música, en cuanto a posturas, está haciendo una transgresión y para mí, en general, bienvenidas sean las transgresiones. Siempre y cuando no sean de índole negativo, pero si uno piensa que tiene algo para aportar y lo puede hacer haciendo algo distinto, bueno, ahí vale. Yo creo que toda esta historia se basa y se va a basar y todo lo que tiene que ver con el rock y la música en general en una cuestión de emoción. O sea, si uno tiene trabas para comunicar todo eso, difícilmente pueda producir algo. Y si uno encuentra la manera, de la forma que sea, vistiéndose de la manera que sea, tocando la música que sea, hay una manera de mover los espíritus, ¿no? Un poco. Yo creo que la receptividad viene por el otro lado, no por... Nosotros no dirigimos tanto la cosa. Supuestamente, por nuestra edad, por nuestra manera de hacer las cosas, por las cosas que hablamos, es un público sin duda juvenil, que se acerca por una cuestión de identificación. Pero a todo el mundo, se acerca mucha gente que a veces no participa de esa edad, pero que de alguna manera también sí participa, ¿no? Es... por Dios. cara de gaste y me baje el alcohol. Entre la luz podré asomar mi nariz y salir a la calle. Picnic en el cuarto B es una cuestión de voltaje. Picnic en el cuarto B, oh, ya me acostumbraste. Prefiero vagar sin sentido. Sonido. Y aquí estoy bailando esta maldita canción. ¡Ay no! ¡Esta no es mi noche! O sea, mi experiencia con instrumentos electrónicos arranca de ya de larga data. Ya con Soda Stereo ya hacía bastantes programaciones, ya teníamos varios elementos, digamos, que eran básicamente instrumentos electrónicos. Con el tiempo, con la computadora, de alguna manera uno va ingresando con otras posibilidades, y sobre todo lo que ha ocurrido es que a partir de los 90s hubo un espíritu nuevo en la música a partir de varios artistas, ¿no?, que sincrónicamente empezaron a recuperar muchas cosas que a lo mejor yo también de chico escuchaba, no sé, Kraftwerk, por ejemplo, o sin ir más lejos, mucha gente a veces se asusta con la electrónica, ya que cada vez menos, ¿no?, pero digo, en su momento decían rock versus electrónica y uno pensaba, no sé, El lado oscuro de la luna, es un disco, ¿no?, que tiene sí, hasta un track directamente electrónico. Quiero decir, siempre estuve como muy, muy interesado por ese tipo de cosas. Me parece que abren el espectro de sonidos. Pero tengo una muy fuerte cultura de rock también. Quiero seguir tus pasos. la pasión actúa por reflejo de uno a dos, de dos a tres. Yo prefiero seguir tus pasos. Y la mayoría de los músicos electrónicos que a mí más me interesan tienen mucha cultura de rock. No son gente que viene, baja de una nave espacial. Son gente que escuchaba Led Zeppelin, por ejemplo. Y que encontraron a lo mejor el espíritu punk, un poco perdido por el marketing, uh-huh. En este tipo de música, por decirlo así, ¿no? Por supuesto, dentro de la electrónica hay de todo. Cosas increíbles, basura, Pero sin duda no soy de los músicos que se cierran a decir esto no o nunca, ¿no? Porque no sé. Perfecto. No tiene sentido eso. yo no veo una gran diferencia en mi approach hacia la música. Llega un momento donde necesito desgranar todo lo que tengo adentro, ¿no? Sacarlo, hacer un disco, o el proyecto que sea, o shows. Y luego me quedo ahí vacío y me quedo tan inseguro como cuando era chico y pensaba, ¿me podría hacer una canción? Sí, pero deseaba hacerla. Sigo sintiendo algo muy parecido, eso no parece haber cambiado mucho. Obviamente fui acumulando experiencia y ya tengo varios discos abajo del brazo, pero aún así sigo buscando algo que no sé si alguna vez encontraré, ¿no? O sea, esa sensación de que de búsqueda es continua y supongo que no me abandonará más, porque creo que ya es parte de mi personalidad. Y además porque, no sé, sobre todo soy un amante de la música, entonces me gusta escuchar mucha música nueva, vieja, y estoy atento a lo que pasa porque sigo sintiendo que puedo aprender todo el tiempo, ¿no? Como que muchos por ahí te dicen, maestro, por el tiempo que uno lleva y todo eso, y la verdad es que no, me siento mucho más un alumno que un maestro. yo siempre fui medio raro en ese aspecto. Por un lado, congeniaba perfectamente con las situaciones normales de un niño, qué sé yo. No tuve una infancia agradable, pero también tenía una parte así tortuosa y íntima, que a lo mejor sobre todo se volcaba en cuestiones artísticas como el dibujo, cosas así, que es lo que hacía más de chico. La música me sirvió muchísimo para socializar. Quizás he tenido algunos otros problemas de comunicación y me ha servido la música como elemento, ¿no? Como canal de... Y así, gracias a la música, me pude acomodar en varios lados, desde el servicio militar hasta en el colegio. O sea, en ese aspecto siempre lo encontré como una especie de salvación, ¿no? Quizás aún hoy también lo es, ¿viste? Ya no lo tomo... Lo tomo de otra manera, hay muchas otras cosas que me interesan, la música sigue siendo fundamental, pero siento eso, ¿no? Y al mismo tiempo eso no dejaba de que yo tuviera mi banda de amigos y nada, digamos, tampoco era un ermitaño, ¿no? Pero tenía esa parte así en donde por ahí cerraba la puerta y lo que pasaba para adentro era mi propia imaginación. No te enojes esta vez, lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz, arrasando con la razón. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Sabrás que al fin el misterio es contradicción con todo aquello que conoces. A veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor quedarse quieto. Pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, terco como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó y en palabras dije muchas cosas, pero en mi corazón todavía Buenos Aires, yo no me voy de acá, me quedo aquí. Está buenísimo, a ver esas palmas. Thank you. Gracias. Alguna vez hay que hacer. Para mí era más importante estar presente en la concepción de mi hijo que estar de gira por ahí. Yo sé que a lo mejor era una decisión un poco arbitraria de mi parte, pero bueno, me vine a Chile, me quedé un año y no me importó más nada. Lo único que quería era ver crecer la panza e imaginarme lo que sería. Hasta hice un disco al respecto. No es la razón, pero digamos, eso explica un poco que las cosas personales empiezan a cambiar de prioridad. Eso de Estéreo era lo más importante que mis novias, que mi familia, que todo. O sea, era todo Soda Estéreo realmente en un momento. Y después, bueno, vas creciendo, ya le vas dando el lugar que es, ¿no? encerrado el cielo para ti. Ya no tengo tierra para mí. A mí me apoyaron mucho. La primera guitarra me la compró mi viejo, la primera guitarra criolla o acústica, no sé cómo se llama. Tenía 9 años y fuimos a un barrio y bajó de una casa así con la guitarra. Y, o sea, fue un momento importante. Y otro momento importante fue venir de Estados Unidos, sortear la aduana, dificilísimo en Argentina en ese momento, con una guitarra eléctrica, mi primera guitarra eléctrica así también, y yo pegado al vidrio así desesperado. Tenemos hoy con nosotros, amigas y amigos, una espléndida voz, un extraordinario cantante argentino que se presenta ante nuestros micrófonos para brindarnos las mejores melodías del continente americano. Es él, Gustavo Cerati, una expresión, una canción maravillosa que sin lugar a duda nos va a dar el mayor deleite que hemos conocido en estos últimos tiempos. Gustavo Cerati, es suyo el micrófono. Y toda la inmensa teleplatea y la inmensa cantidad de radioescuchas de todo el país está pendiente de su extraordinaria voz. Adelante, Gustavo, es suyo el micrófono. Pasó la hora, ya no puedo soportar sin tener tus besos y quererte sin cesar. Te quiero, te quiero. Vuelta por el lunes.

Yo no, te juro que no puedo tener perspectiva. No sé, no tenía perspectiva de la edad que tengo ahora y no puedo tenerla más adelante. O sea, es una cosa que me niego a pensar cómo será. O sea, no sé. Supongo que yo estoy seguro que voy a seguir haciendo música. Bueno. Muchos mitos se cayeron, muchos mitos se siguen construyendo. Uno no tiene ganas de andar alimentando mitos. Ni yo tengo ganas de morirme como se murieron algunos. ¿Sabes? Porque el tema habla mucho, se llama puente y habla un poco de varios tipos de puente, ¿no? Como relación. Por un lado uno podría hablar de una relación romántica, de una esperanza de llegada, ¿no? Y el puente que se genera entre dos personas. Y por otro lado es un puente con la gente también. Y bueno, a partir de la palabra puente empieza a ser un puente cualquier cosa, digamos, ¿no? Un paso de la luna al sol, ese tipo de cosas, así que igual jugamos con un contraste en donde la letra no tuviera exactamente que ser explicada, ¿no? Desde las imágenes. Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia, desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Y el paso que

En realidad yo tenía como una idea, se me aparecía todo el tiempo el pavo real con el disco. Que es una especie de explosión de la naturaleza, ¿no? Yo sentía, es el disco, mi manera de verlo, o mi manera de concebirlo, incluso desde el vamos, tiene como cierta unidad y recurrencia. Es decir, de alguna forma habla de lo mismo, habla de las fuerzas naturales internas, externas, lo que es invisible, mágico, poco entendible o misterioso, y lo que es absolutamente entendible y qué sé yo, una catástrofe o algo un poco mejor. Entonces me pareció que pensaba en situaciones donde la naturaleza se expresa en forma explosiva, ¿no? O muy clara. Y el pavo real se me parecía como esos momentos de locura natural, ¿no? Ese bicho así, aparentemente normal, y se explota. Y el láser, en la manera que yo lo estaba jugando, también representaba una especie de pavo real digital. Entonces me digo que unía esas cosas y terminé... Bueno, terminé con lo que... No sé, nunca se sabe dónde uno termina, ¿no? Una de las cosas que me pasó también fue que cuando había decidido el título de Fuerza Natural, estaba viendo una película que se llama Special, una película americana media underground. De un tipo que se cree que es un superhéroe. En realidad es como una especie de loser, ¿no? Pero en un momento le pregunta a sus amigos ¿Qué es lo que diferencia a un hombre normal de un superhéroe? ¿Qué es lo que hace que alguien sea un superhéroe? Si es que existiera. Y entonces el otro le contesta, justo yo le había puesto el título, ¿no? Dominar las fuerzas naturales. Eso hace un superhéroe. Acá estamos, ¿eh? Y dije, ok, pum. Y ahí fue saliendo la tapa. Y claro, el hombre enmascarado. Y un montón de cosas que terminaron. Así ocurren las cosas, ¿no? Digo, así ocurre claro. Esto. Es un poco mágico, a mi manera de ver. No creo tanto en las casualidades, así que las cosas ocurren porque tiene que ocurrir. Están ahí, ¿no? Y de pronto uno también modifica los espacios y los pensamientos. No solo de uno, sino de lo que tiene alrededor. Y los pone un poco a su favor o en esa dirección, y las cosas ocurren. ¡Magia! cualquier error. Bueno, primero tuve la idea, cosa que no es lo más habitual en mí. En general yo me voy encontrando con las canciones. Pero tuve una idea un poco de un viaje, de un trayecto, ¿no? Y una relación con la naturaleza. Escribí las canciones y en el espacio de un mes y medio, dos meses, tenía un montón de canciones. Descarté aquellas que no estaban dentro de lo que me parecía que eran las estaciones de ese viaje. Y luego grabamos unas primeras cosas en New York con Sterling Campbell, un baterista que tocó mucho con Duran Duran, Bowie, con algunos músicos de Nueva York. Y luego me fui de vacaciones, dos meses, donde escribí letras, todos en relación con la naturaleza, porque estaba en un lugar bastante campestre, para en marzo, abril y mayo dedicarme a ya grabarlos concretamente en mi estudio en Buenos Aires. Me parece que este disco, a diferencia del disco anterior, que es Ahí Vamos, que plantea más cuestiones de relación, ¿no? Este disco tiene como un poco más de viaje solitario, conectado con el universo, con algunas pinceladas que tienen que ver con las relaciones. Te vuelvo a decir, quiero decir claramente, acá no es que hay alguien a quien yo le dedico el disco o de quien hablo en particular, es un espacio de fantasía, ¿no? Me puede ocurrir a mí o le puede ocurrir a otro. Es muy común que los críticos a veces intenten relacionar mi vida privada con las canciones. Por supuesto, un psicólogo me destriparía seguramente y encontraría muchas cosas, pero yo intento que sea un viaje de fantasía y de, a veces son deseos o lo que sea. En este disco hay sensualidad y la sexualidad es una cosa muy potente en la generación, incluso del arte, ¿no? Y de la vida misma, por supuesto. Pero no es un tema excluyente. Es un disco que tiene melancolía, tiene momentos de cierta oscuridad, como quieras verlo, pero básicamente es un viaje positivo, o sea, estoy disfrutando el recorrido, ¿no? O sea, la primera frase del disco prácticamente es: me perdí en el viaje y nunca me sentí tan bien. Y es un poco la sensación, no me importa tanto hacia dónde voy, sino ir y disfrutar en el trayecto. Para salir es una excelente ocasión para encadenarnos aquí. No te suelto más, yo no te suelto más. Eres un rapto de inconsciencia, nena, no te suelto más. Cierro el puño tal vez para no ver mi mano vacía. Si pudiera decírtelo de alguna otra manera lo haría. No te suelto más, no te suelto más. Es un rapto de inconsciencia, nena, no te suelto más. somos hijos del rigor. Más la cuerda aprieta el cuello, más perverso es el consuelo. Morbo que crece, crece, crece hasta el cielo. Quédate. No te suelto más, yo no te suelto más. Tu defensa es formidable, nena, no te suelto más. Vamos a tenernos aquí, mi amor, alimentando la utopía de un siglo largo como un día. Duermo en tus labios, pero por favor no sonrías o caeré. No te suelto más, no lo pienses más. Rapto de inconsciencia, nena, no te suelto más. A veces pienso que uno no es uno, ¿viste? Que ya no es uno. Como que en realidad uno no cambia tanto, pero muchas cosas de las que hice en el pasado parecería que los hubiera hecho otro ya a esta altura. No miro casi nada para atrás, esa es la verdad. Y es raro, ¿viste? Porque cumplí 50 años y es un número, ¿no? Entonces decís, bueno, que acá tiene ese momento que uno tiene que empezar a preocuparse por un montón de cosas, ¿no? Agarrar la próstata. Perdón, pero bueno, esas cosas que empiezan a aparecer, ¿no? Es lo libre. No, a partir de los 50 esto. Yo no siento una gran diferencia, la verdad, pero sé que la hay. El cuerpo también, no sé, empieza a pedirte cosas y hay cosas que ya vas a tener que bajar un poco un cambio. Pero energéticamente me siento perfecto, perfecto, incluso hasta mejor aspectado en eso que muchas épocas en mi pasado, así más joven. Creativamente, mucho más liberado todavía. Creo que Nunca pude lidiar bien con mi propia autopresión. Nunca logré espacios, aunque sean mínimos, de paz. Y desde los 40 para acá, la verdad, siento que en ese aspecto muchas cosas mejoraron. Uy, mi ego ya lo he juntado con cucharita varias veces. O sea, soy de Leo. Bueno, no sé, para si sabes algo de astrología o algo, se supone que es un signo que tiene el ego bastante marcado, ¿no? Pero, ¿sabes qué? No, pienso que me he pegado tantos golpes también, internos, ¿no? Pues yo creo que es una persona que he tenido, qué sé yo, me ha ido bastante bien, digo, en general tendría que estar agradecido y no, Y eso me hace creerme menos las cosas, ¿viste? En términos de... Me doy cuenta de lo efímero que es todo, qué sé yo, algún otro problema de salud, la muerte de algún amigo. La vida nos pega a golpes, es absurdo estar tan pendiente de uno. Y cuando escribo canciones pongo el yo, pero el yo ese no soy yo necesariamente. Lo pongo por una cuestión de licencia poética, pero en realidad esas cosas no todas me pasan a mí. Mi vida no es tan interesante como para escribir solo de ella. ¿Se entiende? Entonces es como... Está bien, además soy argentino, que parece que el yo del argentino además está como, ¿no? Yo, se dice. Yo soy un artista que está dentro de la esfera del pop y del rock, y entonces tampoco es que soy un vanguardista o un tipo que está, no sé, que lo tienen que descubrir, que es un marciano que está haciendo... Digo, estoy dentro de una cosa que es, digámoslo, en un término consumible, suena en la radio, suena eso, pero me doy lujos que no muchos músicos se dan en el lugar donde yo estoy. Mucha gente que tiene el estatus, digamos, popular que yo tengo, parecen abandonados a formas ya relamidas, ¿no? Y comunes, y como diciendo, bueno, acepto mi clasicismo. Yo no puedo aceptarlo realmente. Soy como un niño que no para de buscar nuevos juguetes. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido moriré? Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará. Sin resolver. La rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Diego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. No tengo idea. Creo que las canciones ahí hablan un poco de eso. No importa mucho hacia dónde. Porque en definitiva la ansiedad nos lleva a pensar cuál es el destino. Y como no creo mucho en el predestino, pienso que el destino en definitiva ya es pasado. Es cuando uno llegó a un lugar. Este era mi destino. Mientras no lo sepa, sigo yendo. Y me gusta que sea así, porque quién sabe, esto sigue, ¿no? Sobre el lago resplandece.